Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy. Hola, buenas noches a todos y todas. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, estamos arrancando este programa del día de hoy, el número 59. Se nos está terminando la decena del 5. Sí, la verdad que sí, estamos por el 59, ya a nada de la de los 60, ¿va? Sí. De este segundo año de Ciudad Resiliente Radio. ¿Y hoy qué temas tenemos para hoy? A ver. Y digamos, como para arrancar, en realidad, entre los temas, el primero de agosto se van a cumplir dos años, ¿no?, de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Así que bueno, nos vamos a comunicar con su hermano Sergio y vamos a estar charlando sobre este tema, digamos, cómo va toda esta la cuestión judicial, ¿sí?, los distintos ataques que han tenido. Bueno, hay una serie de temas que y reflexionar, ¿no?, un poco. Y las cosas que el juez de la causa no quiso investigar, ¿no? Sí, y qué implica, ¿no?, el caso Maldonado, ¿no? ¿Qué trasfondo hay, ¿no?, este tema de luchar por una lucha que no sos mapuche, pero te involucras en esa lucha, ¿no? Te consustancias con esa problemática y bueno, este gobierno que la verdad que no tienen en su gen, no está el tema, ¿no?, el tema de lucha, al contrario, gente movilizada, no quiere gente que luche, no quiere que gente que luche por sus derechos, por lo que le corresponde, sí represión, sí la policía en la calle, la política a favor de los empresarios, amigos del poder. Sí, este gobierno neoliberal y que se está poniendo cada vez más duro. La verdad que sí, tristemente sí. Y bueno, y hablando también, digamos, tenemos ahí el 18, 19 y 20, ¿no? Sí, finalmente se desarrolló este segundo Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Y que, bueno, también tiene ese costado de represión, ¿no? Hay un territorio recuperado mapuche y, bueno, hubo también ahí la policía de Chubut, la policía provincial, también, ¿no?, reprimiendo o estando en contra de la búsqueda de los derechos de los pueblos originarios. Y vamos a estar hablando con María Urquizu. Con María Urquizu, con la que hablamos hace poquito, justamente anunciando, ¿no?, que se iba a hacer el, el Parlamento, y hoy nos vamos a hablar con ella para que nos cuente cuándo fueron las conclusiones de este segundo Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Exacto. ¿Qué más? El tema que nos quedó pendiente en el programa pasado, que era del barrio Amarras, en Gualeguaychú. El fallo de la Corte Suprema de la Nación, digamos, sobre lo que es este barrio privado del proyecto Barrio Náutico Amarras en la zona de Gualeguaychú. Y así que vamos a estar hablando con María Fernández Benetti, que es abogada y es presidenta de la Asociación por la Justicia Ambiental. Así que en el programa pasado, cuando hablamos con ahora se me fue el nombre, con el profesor Brailovsky, con Antonio Brailovsky, que hablábamos sobre el Riachuelo, ¿te acordás que decíamos por qué un barrio así no lo proyectan en el Riachuelo, no? Claro, sí, totalmente. Y bueno, y también, espera que estoy... ¿Qué pasa? ¿Te quedaste tildado? No sé, estoy moviendo acá las cosas y por ahí escucho, por ahí no me escucho. No, pero es acá, Cami, tranqui. Soy yo que estoy haciendo el lío. Estás jugando. Sí. Y bueno, de otras las cosas que tenemos es para hablar sobre la actividad que habíamos hablado con Vanessa, ¿sí? En el programa anterior, que era referido a la actividad que iban a hacer las asambleas de inundados y convocando los distintos precandidatos a intendente de nuestra ciudad para la firma de un acto de compromiso. Así que, como estuvimos presentes, vamos a estar un poco charlando. Y la cobertura está publicada en las redes de Ciudad Resiliente. Creo que son fotos de distintos momentos del encuentro, ¿no? De la del evento del sábado, algunas filmaciones de partes de las declaraciones de los precandidatos y el acta misma, ¿no? Que está la foto publicada con la firma de todos los que firmaron. Sí, así que los compañeros tienen de qué agarrarse cuando si alguien de los que estaban ahí llega a ocupar el sillón de 11:51, ¿sí? Los pueden ir a 12:51, como uno lo quiera, 12:51 y 53, bueno, donde el Palacio Municipal. Entonces lo va ahí, le puede ir a golpear y decirle: escúchame, acá está tu firma. Acá, ¿ves? ¿Ves? En esta hoja, acá dice, este sos vos. Y está la foto de cada uno de ellos firmándolo. Firmás, hablás, acá firmaste, así que bueno, hay que hacerse cargo de las firmas. Uh-huh. Pero estuvo, me parece una interesante, una buena actividad que recuerdo en el 2015 se había intentado hacer. Y con resultados totalmente diferentes. Los candidatos que tenían mayor posibilidad de llegar a la intendencia, ninguno apareció, ninguno aportó. Y acá en realidad, digamos, hay que decir que bueno, que no estuvo el precandidato a intendente por el oficialismo. Que la propuesta era enviar al secretario de coordinación, que la verdad no cerraba, ¿no? Ahí la idea era que esté el precandidato intendente, o en su defecto, la primera opción a nivel de concejal. Y bueno, parece que los concejales no tienen mucha, no están muy empapados del tema gestión de riesgo, o el tema de ordenamiento urbano o tema obras, que lo cual es preocupante. A mí, sinceramente, me preocupa esa situación. Que quienes estén con posibilidades ciertas de acceder, de ser concejales, porque en realidad lo van a hacer, el primero lo va a hacer, digamos, no hay manera que no lo sea, que no esté empapado de la principal problemática, a mi entender, que tiene la ciudad de La Plata, y es preocupante. A mí me generan preocupación, mucha. Sí, porque lo que mínimo se pide es que se involucren con los temas que son necesarios tomar cartas en el asunto, digamos, ¿no? De la ciudad, ¿no? La ciudad tiene su problemática propia y tienen que estar involucrados con esos temas para poder dar una resolución. Sí, claramente, es así. No sé, ¿cómo te parece? Estamos esperando, digamos, la primera entrevista, que es la que teníamos pautada con Sergio, digamos, estamos esperando porque, bueno, se le atrasó una entrevista previa, así que, bueno, estamos esperando, digamos, que se libere y nos avisa cuando podemos hacer la entrevista. Bueno, entonces vayamos con una pequeña pausa musical y nos organizamos. Claro, exactamente. Ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo

que no podía estar y fue el primer candidato a concejal representando a su lista, ¿no? Y se les dio aproximadamente 5 minutos para que cada uno de ellos dijera, ¿no? Lo que tuviera ganas de expresar. Y bueno, todos plantearon en definitiva adherir a este compromiso, ¿no? A comprometerse a trabajar en toda la política de gestión de riesgo, plan de contingencia, todo lo que piden los vecinos. Y hubo un temita, ¿no? Que fue como el tema de rispidez en el evento, ¿no? Que era el tema de la justicia. Porque cuando se planteó el tema de justicia es como que no había como una propuesta clara de los candidatos. La realidad es que, digamos, si bien no sea dentro de los compromisos, el tema de justicia no estaba presente, digamos, a lo que se hacía referencia era lo que es el código de ordenamiento urbano, lo que vos decías, el plan de contingencia. Esas eran las cuestiones concretas que pedían los vecinos, ¿ya? La preservación y la conservación de los espacios verdes, que se hagan las obras necesarias y que faltan, ¿no? En esta segunda etapa, que quien sea instituido como intendente arbitre y haga todas las negociaciones, las gestiones necesarias con los gobiernos provinciales y nacionales. Ya se sabe, digamos, que por sí solo el municipio, bueno, como primera instancia, las obras fundamentales, o sea, las obras principales son incumbencias provinciales, con lo cual es esa jurisdicción la que lo tiene que hacer. Pero, digamos, no, esto no quita que el intendente, digamos, sea firme y vaya y gestione con los gobiernos provinciales. Y en el caso de Nacional, si la provincia por sí sola no puede encarar estas obras, pero que sí se lleve este tema, ¿no?, como prioritario. Lo que hablabas vos, los planes de contingencia se instrumenten. Acá es clara la incumbencia municipal, los planes de contingencia y sistema de alerta temprana. Se propició un cambio en el compromiso original, digamos, donde decía que era derogar el Código de Ordenamiento Urbano, y se vio en ese momento, en la charla, en las posiciones de diversos candidatos, que en realidad lo que necesitaba era si bien entendían el espíritu de lo que se quería expresar, era conveniente redactarlo nuevamente y se le atendió a esa, o sea, a ese pedido para que no quede un vacío legal, y que por ello ya de por sí con este código el interés, la especulación inmobiliaria básicamente hace y avanza sin ningún tipo de freno. Así que se hizo ese cambio, ¿no?, de modificación, y después que haya se promueva la participación ciudadana, ¿sí? Así que me colgué. No, porque estamos lo que decía, digamos, ¿cómo se llama? Ahora sí se liberó Sergio, con lo cual, digamos, podríamos estar intentando la comunicación con él. Y bueno, por eso un poco estaba como medio tildado. Bueno, me gustaría resumir rapidito, con pocas palabras, los 5 puntos del compromiso que firmaron 11 candidatos, ¿no? Prevenir y conservar los espacios verdes, ¿no?, de la ciudad. Uh-huh. No llego a leer la letra. Instrumentar a nivel municipal los planes de contingencia y alertas tempranas y exigir en los mismos también en el ámbito provincial. Ejecutar las obras hidráulicas necesarias para mantener la infraestructura existente y impulsar la reforma del Código de Planeamiento Urbano y promover la conformación de... De comisiones participativas. De comisiones los vecinos puedan participar y... En la toma de decisiones. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Uh-huh. Bueno, y ahora sí, ya estamos en comunicación con Sergio Maldonado. Así que bueno, hola Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, sí. Bueno, acá te saludamos desde Ciudad Resiliente, Alejandro Albano y Valeria Manticou. Bueno, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, estamos a pocos días de cumplirse los 2 años ya de lo que fue, ¿no? La desaparición seguida de muerte. Sí, de Santiago. Y... ¿Cómo, digamos, hoy, digamos, lo que están pidiendo es reabrir la causa como una primera instancia, ¿no? En realidad se cerró en primera instancia el 29 de noviembre del año pasado y el 29 de enero de este año apelamos en la Cámara de Comodoro Rivadavia y digamos que van a ser 6 meses y tienen todos los plazos vencidos y aún no se pidieron qué hacer. Entonces nosotros lo que hacemos ahora es decir, bueno, difundir alguna de las presentaciones que hicimos ahí como para mostrar que no es que pedimos que se reabra por un capricho, sino que es algo que debe realizarse una investigación, que no pueden cerrar una causa cuando ni siquiera se hizo una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017. Así que bueno, es eso, es seguir manteniendo y difundiendo un poco de todas las irregularidades o de las falsedades que por ahí difunden por parte del gobierno y de los medios afines cuando dicen que Santiago se ahogó solo. Y además también han hecho una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, lo que hicimos ahí fue presentar de cómo los medios de comunicación, como el propio gobierno, sus ministros, hasta el propio Macri, Pablo Nocetti, Abruj, se me olvida... Sí, bueno, Garabano, Carrió... Y después del otro, la más política, Carrió, Iglesias y Santoro. Uh-huh. Y por otro lado, todos los que son periodistas que... Unos actuaban directamente contra deshumanizando a Santiago y atacándonos a nosotros, y los otros periodistas que eran afines a cómo ir delineando la causa, que después se iba a volcar en el expediente, digamos. Adelantaban lo que maniobras para que después terminara en lo que ellos estaban diciendo. Y a su vez, todos estos influencers de redes sociales, cómo van desparramando o instalando esas mentiras para que después la propia gente que por ahí de carne y hueso repita sin tener ningún fundamento ni razón de lo que está diciendo. Así que eso también lo presentamos ahí. Sí, que bueno, eso se ve muy seguido, ¿no? Que la gente toma lo que los medios masivos de comunicación difunden, ¿no? Y toman como certero y lejos de informarse, digamos, están desinformando a la gente, ¿no? Porque están imponiendo lo que ellos quieren imponer, ¿no? En la sociedad. Y también la responsabilidad de la propia gente, porque digamos que hay que hacer un poquito de esfuerzo, pero no es mucho el tener un análisis propio, porque hay cosas que son sencillas, o sea, no es difícil, o sea, no es que te están diciendo que tenés que analizar cómo se manda un cohete a la luna y tenés que dar explicaciones. Te dan una información, o sea, vos te están diciendo algo, te están diciendo, no sé, Santiago Maldonado, o sea, vos solo, o sea, es sentido común, o sea, si entraron 130 gendarmes en un lugar ilegalmente, sin orden judicial, y había no más de 10 personas, o sea, no hace falta mucho para decirte que nadie se quiere ir a ahogar solo el 1 de agosto. Si fueron 3 rastrillajes en ese mismo lugar y el cuerpo no estaba, o sea, no te replanteas un poquito diciendo, ah, che, puede ser entonces que lo plantaron al cuerpo. Pero, y no necesariamente eso, porque por ahí también es muy complicado, pero algo sencillo cuando te mienten descaradamente y te dicen cualquier barbaridad, como por ejemplo esto que decían, que a la familia le pagaban un subsidio. Sí. No, o sea, sí, no te, terrible. O sea, si fuera verdad eso, date cuenta que significaría que el Estado es responsable y por eso está haciéndose cargo de algo. Y si es eso que se hizo cargo, es porque es culpable, y si es culpable es porque hubo un juicio previo. O sea, no es difícil de analizar la situación. Pero siempre repetir cosas que no tienen nada que ver, o sea, algo simple, ¿no? Cuando había salido una noticia que había enterrados en la Patagonia, que se habían robado de otro gobierno 7.000 containers. O sea, todos creo que en algún momento vimos un container en la medida que tiene. Pues imagínate 7.000, o sea, no es algo difícil. Pero sin embargo repiten eso, lo repetían. O sea, es sentido común a veces, ¿no? Claro, no es tan difícil, sí, de analizar. Es el pensamiento crítico que uno tiene que tener, ¿no? Analizar la información y sacar. Yo veo cosas, comentarios a veces que me llegan desde Twitter, que yo digo, están, otra vez, algo gracioso, ¿no? Pero era que habían allanado una casa que nosotros teníamos en Quilmes, que soy sincero, fui una sola vez a Quilmes a una ronda de las madres, nada más. Sí. Que era una casa de mi compañera Andrea y que habían secuestrado 6 millones de dólares. Yo digo, o sea, no sé, por lo menos, no sé, mentí algo más que se aproxima a la realidad, que sea, imagínate, 6 millones de dólares que vos, bueno, cosas así, o sea, que tiran algo que no se puede creer, o sea, no, con un descaro las mentiras. Sí, con una, bueno, impunidad. Y eso es lo que la gente replica eso. A veces me, o sea, por un lado me produce gracia y por otro lado preocupación, porque la verdad que la intelectualidad de algunas personas deja mucho que desear. Y lo realmente preocupante es cómo criminalizan, ¿no?, la protesta social y como para que... quitar las ganas en la sociedad de reclamar por los propios derechos, ¿no? Bueno, que eso es lo que hacen, o sea, tratar de instalar miedo, división, generar esto de que no te metas, bueno, y todas las frases que son desde la dictadura, que siempre es lo mismo, que sí, no lo habrán hecho, bueno, si hubiese estado trabajando no hubiera pasado esto, bueno, un montón de cosas que en realidad no vienen al caso, pero de la misma línea. Y en contraposición vemos, ¿no?, cuando la gente se moviliza y sale a la calle, cómo realmente se consiguen cosas, ¿no? Porque cuando había todo ese silencio de parte de los medios y del gobierno para hablar de que se estaba pidiendo por la desaparición de Santiago, cuando en las redes sociales se explotó dónde está Santiago Maldonado, cómo tuvieron que ellos, los obligamos, ¿no?, a que salgan a dar declaraciones, ¿no?, que se empiece a tratar el tema. Y que en verdad, yo estoy convencido de que Santiago apareció por una presión de todas las personas que salimos a la calle. Claro. Y esa figura de desaparecido todavía tiene mucho peso y es muy fuerte. Claro que sí. Por tanta presión fue que no pudieron seguir sosteniéndola. Claro. Porque si no hubiese aparecido antes de las elecciones, hubiese sido otra, por ahí, el resultado. Claro, entonces, claro, me parece que fue muy puntual la presión más popular. O sea, la gente en la calle es lo que hizo retroceder el 2x1, es lo que hizo sostener la educación pública, es lo que por ahí a veces, cuando es el tema de la salud, también impulsa. La ley por el aborto no salió, pero toda esa masa de la marea verde, el pañuelo verde, lo que genera, bueno, eso me parece que es lo que da el estar en la calle. O sea, si vos te quedás en tu casa y se les hace muy fácil, claro, por lo menos que le cueste más y darles más trabajo. Así es. Claro, totalmente, porque, o sea, qué difícil es encarar la búsqueda de la verdad, ¿no? La búsqueda de justicia, cuando todos los poderes se aunan, ¿no? Se aunan el poder político, el poder judicial, las fuerzas represivas. Qué difícil que es la lucha. Y todo el aparato este mediático, periodístico. Claro, sí, sí, me faltaba esa parte. Los mercenarios, sí, claro. Que lo que hacen es difundir un montón de mentiras y cómo sostener el engaño. O sea, yo no sé, me preocupa mucho eso, que dure mucho tiempo. O sea, que en algún punto cada uno tiene que mirar un poquito para adentro y darse cuenta que te están mintiendo y que cuando te dicen algo, por otro lado aparece alguien como, no sé, no, hicimos asfalto y hicimos tal cosa, y cuando le aparecen de pelea diciendo es un peligro, hay accidentes todo el tiempo, no se invirtió un peso. Bueno, así todos los temas son. Entonces no es que es uno solo. En todos los temas todos nos mienten. O sea, son empresarios exitosos en sus empresas, pero el gobierno lo fundieron y lo están desmantelando. O sea, ¿no te puedes dar cuenta de eso? De que de lo que está pasando. O sea, no es real. O sea, que te digan, que te hagan sentir, que te digan, no, antes era mentira lo que vivías, ahora es de verdad. O sea, déjame seguir viviendo de mentira, porque la verdad que yo no veía gente tan en la calle como está ahora, tanta tristeza, tanta represión, tanta de sacarle presupuesto a la educación, a la salud y llevarlo a la fuerza de seguridad, para estar todo el tiempo asustando y metiendo miedo en las personas. La verdad que a veces eso me es preocupante, y sobre todo que algunos sectores por ahí más vulnerables son los que terminan siempre con mayor pérdida, porque los que están arriba siempre zafan y siempre se arreglan. Ahora, los sectores de abajo siempre son los más castigados, son a los primeros que les llega el ajuste, y es a los últimos que les llega lo que está bien. O sea, cuando el país al país le va bien, son a los últimos que les llega el cimbronazo ese, pero son a los primeros que les llega cuando empieza mal. Sí, y vos también, ¿no? Tu vida, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado, digamos, obviamente desde asumir la lucha en la búsqueda estar en contra de la impunidad, pero también, ¿no? ¿Cómo se hace para, con todos estos aprietes que has denunciado, que has sufrido, que te obligan a un cambio radical en tu vida, de tu familia? Y digamos que cambia un montón de cosas, y sobre todo que nosotros tenemos que seguir con nuestro trabajo, tenemos que seguir con... Tenés que seguir viviendo. Vida. Claro, bueno, es que tenés un... Decís, bueno, puedo agarrar y... O sea, yo, la verdad que nosotros no sabemos lo que es el duelo. No sé si lo tuvimos, si pasó, si está por venir, si claro. Estamos en duelo. O sea, no tuvimos tiempo. O sea, no... cuando por ahí en otros casos uno se queda... pasa un tiempo prudencial, la verdad que es medio difícil a veces de entender eso si no te pasa algo similar. Y sobre todo que no se vuelve lo que estaba antes. No. Claro. Y lo otro, que tampoco estamos en un organismo de derechos humanos, ni pertenecemos a ninguna asociación, ni fundación. Entonces todo lo que hacemos... estamos solos, sí, prácticamente. Sí, sí. Sí, y genera gastos porque se tienen que movilizar al juzgado, viajar hasta la provincia de Chubut, ir y venir. Eso, me imagino que aparte, genera muchos gastos. Digamos que todo el tiempo, y sobre todo que también hay otra situación, que por ahí muchas veces nosotros ya no podemos ir a lugares que por ahí íbamos antes. O sea, van dos veranos que yo no voy al lago. Claro. Lo tengo a 10 cuadras, menos cuadras, 6 cuadras. Sí. Y no voy. Tengo que esperar cuando era baja temporada ahí, porque ya la exposición también, esta exposición pública que no es deseada, que es por otra, por otro tema, eso también hace que no podamos tener tan invisibles o pasar desapercibidos como éramos antes, o que todo lo que haces tenés los ojos mirándote desde que vas al supermercado, desde sí, todo, que, digamos, como que te transformas en alguien público, claro, cuando en realidad no es algo que nosotros creemos, o sea, no es que lo buscamos, no es que ya, bueno, trabajás en televisión, entonces vos buscaste eso y que te reconozcan, no es así. Entonces pasás a estar en otro lugar, que si viajás porque viajás, si no viajás. Nosotros antes de lo de Santiago éramos de viajar mucho, de tener por ahí otra vida así más, era como más relajada, más tranquila, pero ahora no podés viajar porque lo primero que, porque te pone una foto y dice, viaja, lucra con la muerte del hermano. O sea, yo mi actividad personal no puedo desarrollarla como lo hacía antes porque, usa al hermano para lo que hace. O sea, siempre tienes un cuestionamiento y un montón de cosas que hacen de que ya no es lo mismo que antes, que ya te tenés que apartar en otras situaciones. Se vive diferente, o sea, no... me quedo mil veces con lo que tenía antes. Ahora tenemos mucho acceso a un montón de cosas, y por ahí una cierta contención, está muy, muy bueno también todo el ambiente artístico, hay un montón de personalidades que siempre se solidarizan con nosotros, que recibimos mucho apoyo, que cuando yo veo a esta gente que por ahí te denigra o digamos ataca, me quedo con lo otro. Claro. Si las otras personas que están en una cierta posición tienen una cierta valoración y respeto en sus actividades o en su vida cotidiana, yo me quedo con eso. Significa que no estamos mal encaminados, que no es que las cosas las hacemos mal. Ahora, no está bueno desde el punto de vista que nos toca aparecer junto con Andrea en esta situación que no la buscamos. Y todos los días vamos aprendiendo, y todos los días es un desafío distinto, porque también hay días que no tenés ganas de luchar. Uh-huh, no hay ganas de decir, uy, viste otra vez lo mismo, y presentás una cosa y sabes que te la rechazan, y ahora hace 6 meses que estamos detenidos ahí, pero por otro lado, bueno, en la Corte Suprema tenemos las escuchas ilegales, en Comodoro Pi, el tema del espionaje y el seguimiento, y en otro lado que están con el juicio al médico que filtraba fotos del cuerpo de Santiago. O sea, siempre algo tenés para seguir haciendo y no quedarse, porque si no es como que el que afloja pierde acá. Sí, totalmente. Por ahí lo otro lo conté un poco medio de psicólogo, pero es la realidad. O sea, hay muchas veces que nosotros nos gustaría hacer la vida que hacíamos antes. Es imposible, porque no está más. Esa es una de las cosas que más duele también, aparte de la pérdida de Santiago, que es lo que vos hacías, quién eras antes y quiénes somos hoy. Es como que estás ahí, o sea, quedás medio en el limbo, porque no perteneces ni a un lugar ni al otro. O sea, es seguir en la búsqueda de... porque siempre está, o sea, como que decir, bueno, en algún momento se tiene que destrabar. Qué diferente es cuando por ahí tenés una pérdida de alguien por un accidente o algo, una enfermedad. Entonces, en un punto decís, bueno, ya le encontrás una explicación. Acá siempre estás con incertidumbre, que no hay un día que no se piense en el tema y no hay un día que no se llore por ese hermano. Sí, yo, digamos, disculpen por lo autorreferencial, pero bueno, digamos, obviamente no estoy para nada en una situación similar a la tuya, pero yo fui inundado en la ciudad de La Plata hace 6 años, digamos, que trabajo milito la causa inundación, y lo que vos decís es obviamente no tuve un familiar que haya fallecido, pero me siento, digamos, todo lo que vos venís referenciando, o sea, es, digamos, acá en la ciudad de La Plata, uno tiene una fecha, ¿sí? Vos tenés el 1 de agosto, acá en La Plata, el 2 de abril, ¿sí? Es como que esa fecha te cambia, te deja de ser el mismo y bueno, ¿no? Y vas aprendiendo, o sea, vas permanentemente, la vida te va dando aprendizajes y es eso, ¿no? Seguir luchando en una causa. Acá en la ciudad de La Plata es en la inundación, para que no se vuelva a dar, para etcétera, un montón de cosas, para que haya justicia. En esto estamos hermanados, hay una búsqueda también de búsqueda de justicia. Y bueno, te entiendo desde... No cercano, digamos, sí, no me pasó lo que te pasó a vos, pero sí en este cambio de vida radical, sí, que has tenido tu familia. Y bueno, pero creo que lo que vale acá es seguir, ¿sí? Seguir en la lucha, seguir en contra de la impunidad, que haya justicia por Santiago, no al cierre de la causa. Y bueno, este 1 de mayo, acá en Plaza de Mayo, a 17 horas, habrá una concentración. Y bueno. 1 de agosto. Primero de agosto. Igual se entiende, se confunde por ahí por el mayo. Pero, 1 de agosto, 17 horas. Y las fechas, la verdad, que aunque uno no piensa que son fechas nada más. Internamente moviliza mucho, así claro, que, sí, totalmente. Eso del 2 de abril. Y bueno, nada, acá de este programa que hacemos desde Radio Nauta, de este Centro Cultural y Social Olga Vázquez, en esta radio comunitaria, nada, siempre estarán abiertos los micrófonos y seguiremos acompañando desde nuestro lugar. En esta causa en contra de la impunidad. Bueno, muchísimas gracias. Y el jueves primero, bueno, los que quieran acompañarnos o los que quieran hacer algo por su cuenta en su lugar, todo bienvenido y todo suma. Así que bueno, en ese aspecto agradecido siempre y vamos a seguir pidiendo verdad y justicia por Santiago. Así es, y allí estaremos, Sergio. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Hasta luego, chau. Wow, perdón, ¿no? Pero todo lo que venía diciendo, o sea, es como que sí, uno se ve... a vos se te refleja en eso, a mí de repente en otras luchas, pero... Pero cuando te cambia radicalmente la vida, eso quería apuntar, ¿no? Cuando vos dejás de ser el que eras, ya no sos el mismo. Sí. Es un... No sé, es un borrón y cuenta nueva, ¿no? Es un cambio, es un aprendizaje, es un día a día, es caídas, es seguir, es avanzar, retroceder. Uh-huh. Es a veces no tener ganas de seguir luchando y después sacar fuerza de donde uno piensa que ya no tiene más y sigue habiendo un resto y volver a ponerse en pie y seguir. Así que, bueno, Plaza de Mayo, 1 de agosto, 17 horas, por lo menos ahí convocan familiares, amigos y organismos de derechos humanos. Es claro, ¿no? Basta de impunidad, justicia por Santiago, no al cierre de la causa. Uh-huh. Así es. Bueno, Cami, todo tuyo. Feino mai ta in chiu lam yena nei lam yen liu con game kei cheke cheke lumau futa kenga tranco feino mai ta in chiu lam yena nei lam yen cha dinga veri umai pa tu tu kung eli umai quat kung e chico meu liu con fe mai ulam yen adu kurang eli umai pa tu tu kung eli umai Chatinge mainchu, adukurangeliu mai liu feliu lamgen, arakuben patutu kungeliu kalamgen, yapinilken mapu, yankenangamekei, futaken achanku. Yapinilken, yapinilken mapu, yapinilken, yapinilken, yapinilken mapu. Yapinilken, yapinilken, yapinilken mapu. Yapinilken, yapinilken, yapinilken mapu. Yangenanga meke, kutakenga tranko, feino maita inchiu. Lamgenanei lamgen, liu konga meke. Treke treke lumau, treke treke lumau. Kutakenga tranko, feino maita inchiu. Lamgenanei lamgen. Kunge chico meu liu con fe mai ulam yen adu kurange liu mai patu tu kunge liu mai arugu ben meu liu fe liu lam yen chatinge mai chiu adu kurange liu mai liu fe liu lam yen arugu ben patu tu kunge liu ka lam yen ya vinil ken mapu ya vinil ken mapu ya que nanga me quei futa que en achanco. 106.3 radionauta.com.ar La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Estás listo para una experiencia distinta? Vení a Liga de Improvisadores. Dos equipos, una terna arbitral, comentaristas. La hinchada decide quién gana. 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Todos los viernes, un partido distinto. Entrada a la gorra. Talleres para niñas en el Galponcito de los Cuentos. Lunes, 15 horas. Experimentación artística. Miércoles, 13 horas, juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas, experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar FM 106.3. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Bueno, estamos volviendo, arrancando, ya sean casi las 9 de la noche. Estamos, no lo dijimos, ¿no? Estamos en Radio Nauta, saliendo desde el, desde el Centro Cultural, vamos a decirlo bien, Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, ¿sí? En Radio Nauta 106.3. Si alguien tiene ganas, le interesa dejarnos un mensaje, tiene, hay un WhatsApp de la radio, 221-670-5190. ¿Y el nuestro? 221-547-1073. Así que bueno, si quieren dejarnos, no puede dejar algún mensaje, algo, comentario. Bueno, puede ser que nos dejen algún comentario. ¿Teléfono también? Mejor el fijo, entonces, que no, si quieren dejar un mensaje, ¿no? ¿Tampoco? Bueno, y ahora ya estamos comunicados con, con María Urquizu. Con ella hablamos hace unos días cuando estábamos comentando, ¿no? Hablando con ella de lo que era el Parlamento, el segundo Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que se realizó el 18 de julio en las grutas. Del 18 al 20 de julio en las grutas, en Río Negro. Y bueno, ahora estamos nuevamente en comunicación con María Urquizu para saber cómo fue el desarrollo del Parlamento y las conclusiones. Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, acá Alejandro Albano y Valeria Manticou, te estamos saludando. ¿Nos escuchás bien? ¿Hola? Bueno, hola, nosotros no te estamos escuchando muy bien. ¿Ahí nos escuchás vos a nosotros? Bueno, estaríamos con algún problema que vamos a reintentar ahora la comunicación con María, que por un momento se la escuchó, pero con mucho ruido, con mucha interferencia, y así que bueno, vamos a tratar de mejorar la comunicación. Sí, este segundo Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que se realizó en Las Grutas, en Río Negro, 3 días de 18, 19, 20 de julio, con muchas actividades, con muchos paneles, así que la idea era, bueno, hablar con ella y... Bueno, ahora sí, ya estamos de nuevo en línea con María. Hola María, ¿cómo estás? Hola. Ahora sí, se te escucha re bien. ¿Cómo bueno. estás? Bien, un poco terminando el Parlamento, que si bien terminó el 20, todavía hay cuestiones que hay que cerrar, y bueno, ordenar un poco toda esa experiencia, conocimientos y saberes que se llevó al Parlamento, y que bueno, ahora hay que comenzar a armar la agenda indígena. Bueno, contanos un poco cómo se desarrolló estos 3 días de Parlamento, con las distintas exposiciones y actividades que realizaron. Fue muy intenso, creo que lo que evaluamos rápidamente que hubo un salto cualitativo de las hermanas, porque muchas de ellas asistieron por segunda vez al Parlamento, muchas de ellas estuvieron en las marchas de las mujeres originarias, en lo que era en su momento lo que fueron las dos primeras marchas, y lo que podemos ver cómo transcurrió la sensación de no estar solas, de estar organizadas y de continuar en la lucha, de sacar fuerzas de donde no hay y empezar a tejer redes entre las naciones indígenas, redes entre las comunidades, para enfrentar todas las denuncias que llevaron al Parlamento, ¿no? Claro. Tuvieron algunos paneles de voces locales sobre problemáticas puntuales de territorio que hay en las grutas y en López Chubut. También voces continentales, hermanas de Ecuador, que nos comentaron cómo es la educación indígena quichua, cómo la vienen desarrollando y cómo a partir de la educación sanan tantos años de violencia. También nos comentaba una hermana de Colombia, Quilipi, que nos llevaba a pensar cuáles son las estrategias que debemos tejer, construir, fortalecer para combatir todo este racismo y estas políticas de exterminio de los estados-nación. Estuvo la Machi Francisca fortaleciendo la espiritualidad y diciéndonos la importancia de que las naciones indígenas recuperen la espiritualidad para ponerlo al servicio de la lucha. Estuvo Ingrid Conejero, vocera de la Ulumapu, de la Machi y Francisca, también contando cuáles son los modos represivos que el Estado chileno ejercita, ¿no?, a manera de laboratorio contra las comunidades mapuches de Ulumapu. muy importante recibir la fortaleza y de y el compromiso de, a pesar de tantos muertos, de tantos caídos, de tanta represión, de tantos niños encarcelados, de tantos niños golpeados, de tanta de tantos jóvenes asesinados en manos de la del aparato represivo, la fuerza y la fortaleza que nos dejó, la necesidad de la unidad de las naciones indígenas, no importan las fronteras que construyó el Estado-Nación, sino que importan nuestras naciones, y a partir de ahí construir una agenda política que interpele a las políticas de los Estados-Nación, que en realidad es por la supervivencia de las naciones indígenas. Claro. Porque el genocidio continúa, en las palabras de Mariano Nagy, docente de la cátedra de la Facultad de Filosofía, que trabajaban en la cátedra de Basser, él vino y trajo las experiencias en ejemplos concretos, sin, por supuesto, con historizando un poco cómo fue el exterminio en la Patagonia, pero fundamentalmente mostrando imágenes y cómo era la venta de los indios, indias, en ese momento, en el momento de la campaña del desierto, lo que trajo muchísimo dolor, muchísimas experiencias e historias de vida de cada una de las integrantes de distintas naciones indígenas. Hubieron 250 hermanas que estuvieron presentes y contando, disparó muchísimas historias, interesante, doloroso, pero interesante. También estuvo Carolina Braco hablándonos de la resistencia de las mujeres del Medio Oriente, fundamentalmente las mujeres palestinas, cómo resisten también a las políticas de un Estado hegemónico, occidental, que intenta exterminar naciones que tienen otros modos de vivir, otro modo de entender la cultura, la política, otros modos de habitar este mundo, ¿no? Claro. Creo que este sistema capitalista, patriarcal, misógino, racista, colonial, intenta aniquilar, no quiere ninguna otra forma de vida más que su propio sistema. Entonces entendemos que las naciones indígenas, como otras naciones de otros continentes, de otros de este mismo mundo, pero de otros espacios, que tienen una cultura diversa, tenemos que empezar a tejer alianzas, empezar a ver y aprender de las luchas que otras naciones tienen contra este mismo sistema, ¿no? Sí, es fundamental eso, ¿no? Es tejer esas redes y hacer visible, ¿no?, toda la problemática, porque lo que, si no, es como que no existiera el problema. Al hacerlo visible es hace como que ir impulsando a que se tomen medidas, no acciones, alguna política sobre el tema. Sí, que el desafío del movimiento indígena es empezar a organizarse cada vez más fuerte y establecer una agenda propia. Claro. Una agenda que no responda a las coyunturas políticas, sino a las necesidades históricas, milenarias de las naciones indígenas, que están todavía sometidas, que el genocidio continúa, que no ha parado, no es pasó en otros momentos. Sigue estando por distintos modos de represión que hay en la actualidad. Fundamentalmente el empobrecimiento, además de los robos de los territorios, del saqueo de los bienes naturales, del uso de los cuerpos de las mujeres indígenas para la trata, para el servicio explotador, para el trabajo, sí, un sistema de trabajo explotador, donde no se respetan los derechos, porque parece que las mujeres indígenas no tenemos ningún tipo de derecho, entonces no podemos gozar de algunos privilegios y derechos que por supuesto fueron conquistados, pero que toda una sociedad blanca, europea o con descendencia europea, utiliza y tiene esos privilegios de ciudadano que las mujeres indígenas no las tenemos. Parece que no somos poseedoras de esos derechos, pero sí pagamos los impuestos de la misma manera que todos, claro, que todos los que habitamos este país, en este caso. Entonces, en ese sentido, empezamos a trabajar cuáles son las violencias que se ejercen sobre los cuerpos de las mujeres, cuáles son las violencias institucionales, cuáles son sus formas, y instalamos o estamos por trabajando lo que nosotras entendemos como el feminicidio indígena. Políticas del Estado pensadas, organizadas, sistematizadas para aniquilar a las mujeres y a las naciones indígenas. Lo entendemos de ese modo. Y hablando de esto, tuvimos algunas experiencias concretas, casos, digamos, como se los conoce, y uno de ellos fue la madre de Ismael Ramírez, del Chaco, que todos sabemos que fue fusilado, un niño de 11 años, y después de casi un año, no hay justicia, no se hizo nada, está todo parado. Entonces, entendemos el dolor que trajo Alejandra al Parlamento y el compromiso que vamos a asumir. Y lo vamos a asumir porque todas somos Alejandra. A todas nos pasó o tuvimos cercanías con situaciones similares, con represiones, con violaciones, con abusos. Entonces, tanto institucionales, policiales, de las diversas instituciones, nos solidarizamos con ella. Fue muy importante la presencia, la voz de Alejandra. La voz de Alejandra ha logrado sensibilizarnos a todas las mujeres y escuchar fuerza, que tengamos fuerza en las diversas lenguas, en los diversos idiomas, las distintas naciones, a partir de su relato, a partir de su historia, hubo como otro momento. Si bien hubo un momento muy doloroso y por eso tuvimos que parar el cronograma del Parlamento para poder realizar una pequeña ceremonia yendo al mar para poder dejar todos los dolores y poder renovar las energías, porque escucharnos y hacernos cargo de que a todas nos pasó lo mismo. Claro. Fue muy doloroso, pero a la vez fue fortalecedor vernos que no estábamos solas, que a todas nos pasaba lo mismo, y que el único modo de poder salir de esas violencias y de esas opresiones por parte del Estado, por parte del patriarcado, por parte del colonialismo, por parte del sistema capitalista, es la organización. Es la organización y la construcción de redes indígenas, pensadas y sostenidas por indígenas. Creo que nos traemos eso del Parlamento, ¿no? El compromiso de generar redes para empezar a armar una agenda política seria, donde empecemos a poner en cuestión, por ejemplo, la ley de relevamiento territorial 26.160, que cada 4 años se vuelve a renovar. No queremos renovaciones. Queremos una ley que devuelva los territorios a las comunidades y a las naciones indígenas que les pertenecen. Y no vamos a negociar, no podemos seguir esperando que las distintas instituciones indígenas hagan ese trabajo que no lo hacen, y que ya hace muchos años estamos esperando una ley definitiva para los territorios. Claro. No puede ser que, por ejemplo, el lunes, después de haber terminado el Parlamento, hayan reprimido de la forma que lo hicieron en Costa Lepá, sí, que así es la comunidad de una hermana integrante del movimiento de mujeres indígenas, que tuvieron que recurrir a la solidaridad de muchas personas que se acercaron para que eso no tuviese una muerte en puerta, como lo fue Rafael Nahuel, como lo fue Santiago Maldonado, sí, y como tenemos muchos nombres, muchos que no conocemos aún todavía, de represiones y de desapariciones y de muertes que no se cuentan, que no se hablan y que no llega a los oídos de una sociedad que parece que solamente les importa si las personas muertas responden a un origen y cuando son indígenas quedan en total impunidad. Claro. Estaba mirando que dentro de lo que fueron las actividades del sábado, que era el día de cierre, ¿no?, del Parlamento, bueno, se planteó el consenso de la agenda de lucha y la declaración del documento. ¿Este consenso de agenda de lucha ya tienen así como fechas programadas o esto es algo que lo están elaborando todavía? Lo estamos elaborando. Vamos a... de manera con un comunicado vamos a contar de qué se trató el relevamiento sobre violencia a las mujeres indígenas, de qué hablamos cuando hablamos de feminicidio indígena. Sí. Y para eso trabajamos sobre un relevamiento que nos llevó mucho tiempo confeccionarlo para poder tener algunas estadísticas que pronto vamos a publicar, pero como sabemos que también esa publicación va a traer mucho revuelo y va a tocar estamentos que hasta ahora no se tocaron. Claro. Necesitamos que sea con tiempo y de una manera muy seria. Así que, bueno, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en las propuestas que han surgido, diversas, fundamentalmente para atacar las cuestiones de recuperación territorial sobre, o sea, las represiones que hay y de las distintas comunidades. De las distintas comunidades, como también muchos maltratos a hermanas que integran algún tipo de organización y que lamentablemente están sometidas al asistencialismo. Y en ese sentido también surgieron propuestas que, bueno, vamos a ver de qué manera las elaboramos para que se entiendan que son propuestas, que no vamos contra nada ni contra nadie. Son propuestas y son demandas de las mujeres indígenas que padecen esas situaciones. Claro. Como cuando llevamos la propuesta de la plurinacionalidad al movimiento mujeres, al movimiento feminista, no tenía que ver con una división. Nos quieren o quieren hacer creer a la opinión pública o a la sociedad en general que las mujeres indígenas llegaron con su propuesta para dividir un encuentro. El encuentro, quienes han participado históricamente de esos encuentros, sabemos que las disputas son del consenso y la votación por parte de diferentes partidos políticos que piensan todos los encuentros, y cuando estamos en elecciones, por supuesto, como está en la agenda las elecciones nacionales, es lo que prima lamentablemente. El movimiento feminista y el movimiento de mujeres hoy está disputando una agenda electoral cuando hace muchos años hablábamos de que el movimiento feminista y el movimiento de mujeres era totalmente independiente a esas situaciones, porque sabemos lo que genera, porque sabemos que se generan rupturas a partir de eso, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ver cómo enunciamos nuestras propuestas, de qué manera estamos en un momento electoral que entendemos que es así, y bueno, vamos a que elaboremos este comunicado con las propuestas, con las denuncias y con las demandas. Disculpame, me vuelvo con el tema del territorio de costa de Lepa o de Lepano, porque la verdad, digamos, es, o sea, hoy en día, digamos, las fuerzas policiales lo que han hecho es aislado y al a la comunidad, y básicamente, la aíslan y no permiten tampoco la solidaridad, digamos, con este conflicto. O sea, es algo que digamos, no llega, o sea, no es una noticia que llega, y la verdad que es preocupante, y sobre todo, digamos, por lo que se expresan en la provincia, de Chubut es característico esta situación de represión hacia las distintas comunidades mapuches que están en lucha. Sí, se cumplen en unos días 2 años de la desaparición seguida de la muerte de Santiago Maldonado, quien estaba en solidaridad con una comunidad mapuche, sí, el Cuyamen. Los Cuyamen también estamos nuevamente, mañana se cumple un mes más del asesinato de Rafael Nahuel en una recuperación territorial, y así tenemos, hay un montón de casos, porque la resistencia mapuche que no va a parar en la recuperación territorial, en la recuperación de sus territorios, o territorios que no son del Estado-Nación, que no son de quienes tienen intereses y la gendarmería y el aparato represor al servicio de ellos, no van a parar, van a continuar abriendo este tipo de sucesos. No es, a ver... Porque aparte de la comunidad mapuche, es una comunidad así que es muy numerosa. Además de ser muy numerosa, me parece que también lo que está sucediendo es que hoy por hoy, gracias a la lucha, lamentablemente a los muertos, los medios de comunicación y la sociedad en general está alerta a esto. Ha sucedido históricamente, no es la primera vez, ni las brutalidades que hacen son nuevas. El sur, la Patagonia, en varias entrevistas lo ha denunciado Moira como diferentes referentes mapuches, que el sur es el laboratorio dando políticas represivas hace muchos años, y la resistencia también es muy fuerte y organizada. Entendemos eso y entendemos que tenemos que seguir organizándonos, solidarizándonos, visibilizando todas estas situaciones para evitar las muertes, ¿no? Y para evitar el exterminio de las naciones indígenas. Sí, y reclamar los derechos, ¿no? A la tierra, al territorio que les pertenece desde hace varios siglos. A la tierra, al territorio, que el territorio nos implica la vida. Una totalidad, claro, la totalidad misma, una educación bilingüe, el ejercicio de la espiritualidad, el ejercicio de la salud, ancestral, los modos y las formas organizativas, el territorio es todo, ¿no? Ingrid mencionó en un momento que decía, nosotros somos cuerpos políticos, y nos repetía una y otra vez, nosotros somos cuerpos políticos y tenemos que entender que tenemos que hacer política, y me parecía como, escucharla me parecía como fantástico, porque a veces hablamos de los cuerpos territorios, y que cuando ella trajo el cuerpo político... como empezar a también a utilizar eso, ¿no? Como parece que las indígenas no hacemos política. Bueno, creo que Ingrid dio ahí abrió una puerta, ¿no? Después del segundo parlamento, las indígenas vamos a hacer política. Me parece perfecto. En realidad, de hecho, lo están haciendo. Claro, pero a veces no se reconoce, y también algunas las hacemos. Otras hermanas están tomando coraje y fuerza, y necesitamos la fuerza de todas nuestras hermanas, claro. Entendiendo que hacemos política y que hablar de política no es malo. No, claramente. Y una pregunta, aparte, digamos, de los políticos oportunistas que por momentos se acercan a distintas comunidades y les dan su apoyo, los traen como para apoyar alguna medida, algún pedido, algún proyecto, y después se olvidan. ¿Hay algún sector político que realmente se preocupe por la temática de las comunidades indígenas? A la autodeterminación de las naciones indígenas, sino, como bien decías, no se utilizan para sus momentos electorales, y después que las promesas no las dejan de momento en que lo dijeron a la elección, o tuvieron su puesto de privilegio y mayoría de las promesas que hicieron, y me parece que a lo largo de los años ha sucedido eso. Nosotras nos declaramos como movimientos mujeres indígenas apartidarias. Nosotras no vamos con un partido político, no nos interesa, porque ninguno realmente tiene en agenda la autodeterminación indígena. Lo que creo que cuando se acercan por un momento electoral. Entonces eso también lo entendemos, creo que hay sobrados ejemplos de esa situación. Bueno, también entendemos que hay organizaciones aliadas, y si esa organización o ese partido respeta nuestra autodeterminación, respeta nuestro posicionamiento, caminaremos, pero eso no quiere decir que somos ese partido. No, totalmente de acuerdo. La verdad, el 18, el día 18, el jueves, ¿no?, que hablaban de las distintas violencias, y, uh-huh, y impresiona, ¿no?, porque tenés violencia sanitaria, violencia económica, violencia extractivista, violencia laboral, y sobre violencia laboral vos expusiste, o hiciste una presentación desde tu visión, ¿cuál sería esta visión, esta violencia laboral a la que se hace referencia? Los sindicalismos, las distintas formas de sindicalismos que existen hoy en territorio que se reconoce como Argentina, no contemplan los derechos indígenas. Por ejemplo, yo trabajo dentro del Estado, sí, y a mí como quechua no se me reconoce el año nuevo indígena, ¿no? Entonces los judíos, por ejemplo, tienen ánimo de nada, pero ellos tienen su reconocimiento. Sí, no está claro, sí, sí. Y así, sí, la gasto, de hecho, que están cercenados y que no importan, o nos homogenizan, ¿no? Somos todos iguales, no somos todos iguales. Claro. Nosotras tenemos particularidades que tienen representadas, y que los diferentes sindicalismos tienen que tomar. ¿Eso qué significa? Que la plurinacionalidad también la vamos a llevar a los sindicatos. También vamos a empezar a trabajar la plurinacionalidad en el sindicalismo. Y no es lo enunciado. Son derechos que solo los conocemos y solo sabemos de las necesidades de tenerlos las indígenas, las que padecemos esos modos de opresión. Porque no va a haber ninguna persona que pueda señalar, no sea indígena, cuáles son los derechos que faltan. Desde la teoría sí, pero nunca desde el sentirlo en el cuerpo, claro, en la piel, uh-huh, el día a día. Sí, sí. Creo, o sea, que eso es parte de nuestra agenda también. Comenzar a interpelar al sindicalismo. Y bueno, ahí también, como fue en el encuentro nacional de mujeres, veremos quiénes, qué sindicatos apoyan esto y qué sindicatos nos van a querer borrar, nos van a querer silenciar. Por eso nos estamos organizando. La verdad, cuando decimos vamos por todo, vinimos, y el movimiento de mujeres indígenas, estamos para recuperar todos nuestros derechos. Claro, sí, tienen una lucha importante. Trabajo arduo, y me parece interesante esto que vos, cuando arrancaste, decir, ¿no?, estas cuestiones, ¿no?, no estar solas, y fundamental, tejer redes entre las comunidades. Eso es fundamental, porque el trabajo que tienen es, vos fíjate lo que estás diciendo. Desde la violencia laboral, vos trabajás en el Estado y no reconocen tu identidad. Porque, no la reconocen. Claro, como por eso tenemos. No reconocen la mía, no reconocen la de ninguna. Sí, sí, sí, no, está por eso, es un trabajo. Y no solo no te lo reconoce el Estado, sino quien no te lo reconoce quien debiera actuar o mediar en resguardar tus derechos. Totalmente. Que son los sindicalistas. Son los sindicalistas. No escuché, nunca, la verdad, no he escuchado a ningún sindicalista hablar de esta cuestión, nunca. No, es que que así como en el encuentro, así como durante 33 años, el Encuentro Nacional de Mujeres, nunca se interpeló el nombre nacional, porque no les afecta. Claro. Porque las referencias no eran afectadas por eso. ¿Por qué hoy el movimiento de mujeres pone esta agenda de mujeres indígenas? Porque nos afecta, porque es nuestra realidad, porque cuando nos asumimos indígenas empezamos a entender cuáles son las dificultades que tenemos. Entonces nos atraviesa a lo largo de todas nuestras vidas y en todas las instituciones. Porque también me pregunto, ¿qué hace la educación, por más progresista que sea, por incorporar los derechos fundamentales indígenas dentro de las currículas? Claro. Pero claro, de todos los niveles, ¿eh? Sí, hablo de una escuela donde se enseñe un idioma. No, hablo de incorporar en todas las currículas. Un montón de hermanas que se están recibiendo, que tienen llegado, que hablan y cuentan el racismo que viven ahí dentro. Entonces, ¿qué esperamos de las academias? Las academias lo único que hacen es extraer el conocimiento y los saberes de las comunidades, de las naciones indígenas, para que sus proyectos, sus libros se van, viven de ellos y dejan a las comunidades empobrecidas. Lo mismo que le critican a la multinacional extractivista. Entonces, estamos para cuestionar absolutamente todo. Y así tiene que ser. Y así tiene que ser. Sí, hay que cuestionar todo porque este status quo hay que modificarlo radicalmente. Hay mucho para trabajar. Hay un trabajo arduo. Y bueno, desde acá... Nosotros vamos a acompañar y apoyarlos. Y bueno, en lo que podamos ayudar, colaborar con ustedes, pueden contar con nosotros, con Ciudad Resiliente. Sí, por supuesto. Más allá de la vehemencia, a veces hasta la bronca con la que uno habla, sabemos que hay un montón de compañeros y hermanos que nos han enseñado también a conquistar estos derechos. Y debemos a un montón de compañeros que han trabajado profundamente para que nosotras hoy podamos levantar nuestra voz. Bueno, qué bueno. Qué bueno que así sea. Bueno, María, muchísimas gracias por tu tiempo y la comunicación con nosotros y te mandamos un fuerte abrazo y hasta pronto, hasta la próxima comunicación. Hasta la próxima, muchas gracias por la difusión de todo lo que estamos haciendo con mucho esfuerzo y por supuesto con el corazón. Este trabajo que hacemos no tiene rentabilidad. Bueno, muchas gracias. Y por favor, hacenos llegar cuando ya esté listo el documento, ¿no? Del Parlamento. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bueno. Qué trabajo que tienen, ¿no? Sí, muchísimo. Porque, digamos, vos fíjate, ¿no? O sea, es. Creo que no les queda un solo frente que. No, tienen. Pero, digamos, vos fíjate. Qué simple, ¿no? Que un título, violencia laboral. Y lo que dijo con qué claridad, digamos. No te lo reconoce el Estado, pero tampoco te lo reconoce quienes tienen que hacer valer tus derechos. Y la verdad, digamos, no se me ocurre verlo ni a Moyano, ni a Daer, ni al apellido que se ocurre de sindicalista de hablar de este tema. Tienen otras prioridades, otros intereses, que ya sabemos. Pero son trabajadoras. Pero bueno, ellos ven otros temas como más trascendentes. Y otra cosa que es preocupante, más allá, digamos, que se reconocen obviamente como un movimiento apartidario, que está bien que sea, que así sea, también es preocupante que no haya una fuerza X, la que sea, no importa, pero que tome, se haga cargo de todas estas. Porque, a ver, todos estos paneles, todo esto que han expresado, alguien se lo tiene que hacer cargo, ¿sí? Tomarlo y denunciarlo y seguirlo. No una cuestión coyuntural de un tema X, de alguna recuperación de un territorio que implica desgraciadamente la muerte de alguien, ¿sí? O estas situaciones de aprietes constantes. Que no sea la cuestión de la denuncia de ese momento, que es necesaria, sí, que la solidaridad tiene que estar. Claro, que, sí, que pero tiene que ser sostenida en el tiempo. Exactamente. Acompañar, ¿no?, todos los reclamos y, bueno, velar para que tengan los mismos derechos que tenemos. Sí. Apropiarse en el buen sentido de la palabra, apropiarse del tema y hacerse cargo y seguirlo. Claro, ser solidario con la lucha de las comunidades indígenas. Claramente. Así es. Bueno, ahora sí, vamos a una breve pausa y nos preparamos para la próxima entrevista. Radionauta.com.ar FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Cooperativa AINE. Lunes a viernes de 16 a 22 horas en el Olga. Además, lunes 9 a 14 horas en la Facultad de Naturales y Facultad de Bellas Artes. Martes 9 a 15 horas en la sede de CTA, 6 entre 46 y 47. 20 horas, martes veganos en el Olga Vázquez. Jueves, 9 a 13:30 horas en Trabajo Social, 10 y 63. Viernes, 8 a 15 horas en la feria El Paseo del Rectorado. Segundo domingo de cada mes, en el Mercado de la Ribera, de 9 a 18 horas. Búscanos en Facebook como Aini y por Instagram Aini-Cope. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Bueno, vamos avanzando en la parte final del programa, ya nos quedan 20 minutos, ¿sí? Sí, vamos a cumplir, ¿no? Con el horario estricto, 21:39, nos quedan 20 minutos. Y en este tiempo vamos a estar hablando de este fallo, ¿no? De fundamental que hubo en la Corte Suprema de Nación sobre este barrio náutico Amarras, en la zona de la ciudad de Gualeguaychú. Y por eso estamos hablando en comunicación con María Fernández Benetti de la Asociación por la Justicia Ambiental. Desde Ciudad Resiliente, Valeria Manticov y Alejandro Albano, te saludamos. Buenas noches, ¿cómo te va, María? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, María, ¿cómo estás? Bueno, es un fallo histórico, pero antes de avanzar, ¿nos podrías comentar un poco de qué se trata este desarrollo? Para ponernos en tema. Claro. Sí, bueno, les cuento un poquito. Nosotros, este emprendimiento, que es un barrio náutico, que pretende ser un barrio náutico, está asentado sobre el río Gualeguaychú. El río Gualeguaychú, que es tributario del río Uruguay, ¿no?, separa la ciudad de Gualeguaychú de la ciudad de Pueblo Belgrano. Antes era una misma ciudad, pero bueno, la ciudad de Pueblo Belgrano se separó, digamos, forma su propio municipio. Claro. Y el barrio que intenta ubicarse lo hace sobre Pueblo Belgrano. Pero igual hablamos de Gualeguaychú porque la parte más afectada es la ciudad de Gualeguaychú. ¿Qué pasa? Todo lo que la realidad que nosotros vemos cotidianamente en la cuenca del río Luján, con toda la problemática de country que está atravesando esa zona de la provincia de Buenos Aires, ahora se está trasladando a toda la zona entrerriana, al delta entrerriano, y va avanzando sobre las ciudades costeras del Uruguay también. ¿Hola? Pensé que se había cortado porque escuché un ruidito. No, bueno, claro, es un modelo que se está replicando en distintos lugares. Exacto, nosotros venimos viviendo, o sea, nadie desconoce los impactos tremendos que está sufriendo toda la cuenca media, más que nada el río Luján. Bueno, en ese orden de ideas, nosotros somos muchas ciudades ribereñas que convivimos con el río, que somos vulnerables al río, que nos inundamos, uh-huh, y que por supuesto somos entre ríos un gran humedal. ¿Qué pasa? Nosotros ya es como que venimos con el diario del lunes, o sea, sabemos lo que va a pasar si rellenamos y utilizamos desaparecemos nuestros humedales, nuestros pantanos, nuestras esponjas, digamos. Y bueno, en ese escenario arranca un barrio hace ya como 3 años, que es Amarras de Gualeguaychú. Y de un día para el otro, sin pedir ningún tipo de permiso provincial ni municipal, se establecen, se deforestan 116 hectáreas sobre en Costa del Río, en el Valle Inundación del Río Gualeguaychú, se deforestan, se hace movimiento de suelo, se terraplena, se levanta la cota y se proyecta un barrio enorme sobre una zona muy vulnerable, que no solamente es Valle Inundación del Río Gualeguaychú, sino que es área natural protegida por ley provincial. Estos empresarios nunca, si lo sabían, no les importó, no hicieron ninguna evaluación de impacto ambiental previa, no pidieron ninguna autorización, tenían una venia del municipio de Pueblo Belgrano, y bueno, ahí se produce el desastre. Cuando todos nos queremos enterar de lo que pasó, ya el impacto y el daño ambiental enorme estaba hecho. En ese orden de cosas se presenta un amparo ambiental por un vecino de Gualeguaychú. ¿Por qué los de Gualeguaychú? Porque son los que son afectados mayormente. Son los principales afectados, porque claro, al subir la cota de la otra costa, esa agua, que Gualeguaychú queda como encajonado, el río Gualeguaychú, entre las dos ciudades, al subir la cota de la orilla contraria, toda esa agua se derrama a la costa de la ciudad de Gualeguaychú. Hoy día ya se ve el impacto, y hoy día que está parada la obra y que el terraplenado y la suba de la cota no se ha terminado todavía, ¿no? Uh-huh. Ya estamos impactados, pero podríamos estarlo ahí aún mucho más. Bueno, ahí tuvimos un amparo, y en primera instancia el juez, ¿qué define? El cese definitivo de la obra y que se haga una remediación del sitio. Eso fue un amparo, así fue como un golazo increíble que la justicia se haya jugado y dicho, bueno, esto es una obra ilegal, no tiene evaluación de impacto ambiental, eso no se está sobre el Valle de Inundación de Gualeguaychú, bueno, todo eso, y ordena a que se reforeste toda la zona. Disculpame, eso en primera instancia. Eso en primera instancia. Apelan, se van a la Corte Suprema Provincial, y en ese estado de cosas, la Corte Suprema Provincial, ¿qué dice? No dice nada de la cuestión de fondo. Dice, por una cuestión formal, dice, ustedes ya tienen un reclamo administrativo, así que primero terminen el reclamo administrativo, o sea, el reclamo que había hecho el municipio de Gualeguaychú a la provincia, bueno, todo el papeleo que se inicia en un principio, que corrió en paralelo con este amparo ambiental. Entonces dice, ustedes terminen primero esa parte administrativa, que es larguísima, tediosa y no lleva a ningún resultado generalmente, sí. Y después podrían pensar en una judicialización del tema. O sea, fue como que la Corte se sacó de encima el tema con un fallo bastante pobre y se decide ir a Nación. Y lo que estamos, o sea, hablando de este fallo... Disculpame, digamos, que te vaya interrumpiendo, pero digamos, sí. O sea, el Superior Tribunal de la Provincia de Entre Ríos... digamos, se basó en algo administrativo para... Dijo, porque hay una premisa que dice, si vos iniciaste un expediente administrativo, no podés judicializar, no podés pasar a la justicia. Pero eso no ocurre en todos los hechos. A nosotros estamos ante un hecho grave e inminente, claro, que de una afectación tremenda del ambiente. Entonces, eso es lo que dijo la Corte ahora. ¿Qué pasó? La Corte Provincial se sacó y dijo... No avaló el fallo, dijo, ustedes sigan por la vía administrativa, se cae el amparo. En ese interín, como hubo mucho conflicto social, nuestro gobernador saca un decreto y paraliza las obras hasta tanto se resuelva la cuestión judicial. Uh-huh. Y bueno, fue cuando intervino la Corte, que por suerte no se demoró tanto, porque demora mucho, ¿no? La Corte Nacional, claro, sí. La Suprema Corte, tuvo igual como 2 años y medio la causa. ¿Y qué dijo la Corte? Porque esto es muy importante, por eso nosotros lo comunicamos tanto, porque la Corte tomó partido muy importante a favor de los humedales. La Corte no es que dijo que paraliza las obras ni nada, solamente dijo que una cuestión como la planteada de afectación de un humedal, de afectación de una cuenca hídrica que va a afectar a dos ciudades, que está haciendo un daño mental tan grave... La Constitución nos avala hacer un amparo ambiental, haya o no cuestiones administrativas en curso. Entonces dijo, lo que pasó en la justicia de Entre Ríos fue que hubo un exceso de ritual. Por decir, por atenerse a la norma, se dejó y se abandonó toda la protección de derechos elementales, como son el derecho a la preservación del agua, y todos los derechos ambientales. Eso trata el fallo, que es muy interesante y que a los que les interesa el tema lo aconsejamos leerlo. Entonces lo que dijo la Corte fue, vuelva a la Corte de Entre Ríos y la Corte de Entre Ríos se tiene que expedir. O sea que ahora está todo en manos de la Corte de Entre Ríos, nuevamente. Pero la Corte de Nación dijo, ustedes tienen que resolver urgente el caso de fondo, pero lo tienen que resolver bajo estos tres principios, que esto es muy importante y que marca jurisprudencia, no solo para esto, sino para un montón de casos ambientales que venimos viendo cotidianamente. Y dijo, aplicación del principio precautorio, o sea que ante la mínima duda de que se hace, que si se daña el ambiente o no, se frena la actividad. Después otro principio que es indubio pro natura, que es siempre que esté comprometido el tema de bienes comunes, como son el agua, todo el tema de deforestación, todo, o sea, toda nuestra biodiversidad, siempre se tiene que expedirse a favor de la naturaleza. Y el tercero, indubio pro agua. Esto es un tema que involucra el tema agua, ¿no? Porque afecta una cuenca hídrica. Entonces dice que todo conflicto que entre en cuestión y esté comprometido el agua dulce, siempre se tiene que expedir a favor de la protección del agua. Después se verá, provisoriamente hay que proteger el agua, después se verá cómo se sucede el resto. O sea que ahora está todo en cabeza, ahora tiene que volver a la Corte Provincial, y la Corte Provincial tiene, si bien tiene una autonomía para volver a definir el tema, tiene todos estos lineamientos que le dio Nación, para que es la Suprema Corte Nacional, que puede delinear este camino, delineó cómo tendría que ser el fallo de la Corte Provincial. Algo así. Sí, pero digamos, a ver, acá me parece que no sé si lo fundamental, pero lo que es muy importante es el valor que tienen los humedales, ¿no? En esta cuestión. Exacto. Que venimos, o sea, nosotros te estamos llamando de La Plata ha sufrido grandes inundaciones. Exacto. Y hoy en día tenemos problemas en distintos lugares donde se va avanzando sobre estos reservorios, estos humedales que son necesarias para lo que son el control de las inundaciones. Claro. Cuando vienen, son los reguladores de inundaciones, nosotros tenemos el mismo problema. Para absorber el agua. Los excesos. Del suelo. En exceso. Aparte, nosotros tenemos, o sea, igual que ustedes, o sea, por un lado se rellenan los humedales y por otro lado se deforesta. Entonces ya no tenemos todo ese paraguas de árboles que antes retenía el agua. Y nosotros hoy día, si bien siempre nos inundamos, hoy día nos inundamos rapidísimo y estamos muchísimo más vulnerables a las crecidas. Entonces, ciudades que estaban asentadas a una cota definida, hoy día un montón de casas que hace 10, 15 años nos inundaban, hoy sí nos inundamos. Entonces, es gravísimo y lo que nosotros queremos es como que poner, nosotros si Amarra se frena, como está frenado ahora, frena un montón de proyectos que están proyectados para toda la costa del Uruguay, por ejemplo. Entonces, queremos poner, o sea, el grito y decir, bueno, miren, no queremos ningún proyecto inmobiliario de esta manera. Los humedales no solo están afectados por los proyectos inmobiliarios, sino también por el tema del corrimiento de la frontera agrícola. Sí. Entonces, se hacen polder para recuperar tierras para hacer agricultura o para hacer ganadería intensiva. O sea, acá se está perdiendo todo el tema humedales y nosotros sabemos que tenemos una gran deuda a nivel nacional, que no ha salido la ley de presupuestos mínimos de humedales. Claro, exacto. Como digamos, como en su momento se hizo con la ley de bosques, ¿no? Con los presupuestos mínimos, debería hacerse lo mismo, un equivalente con lo que son los humedales. Exacto, y nosotros venimos batallando muchas organizaciones hace años por la ley de humedales, que ha estado muchas veces en Senado y ha tenido dictamen positivo, inclusive media sanción, y ha vuelto para atrás, porque hay intereses muy, muy fuertes, básicamente, bueno, por varias razones, pero muchos por temas de explotación forestal, hay un montón de intereses en el medio. Dos básicamente los creo que los comentaste vos, el inmobiliario con lo que son estos desarrollos para todos los sectores acomodados, de grande poder adquisitivo, y por otro lado, digamos, todo lo que es el tema agrícola, ¿no? La frontera agrícola que vos estabas comentando. Exacto. O sea, el sector, digamos, la lucha es totalmente desigual. Sí, aparte, es como que son empresas que vienen de afuera, de un día para el otro, van sobre el hecho consumado, como todo, porque no es que ellos piden una autorización y la rechazan, no hay nada. Nosotros, cuando vos te querés enterar, en 48 horas te toparon un monte nativo entero. Sí, sí. Y ya empiezan, entonces ya el daño se vuelve muchas veces irreversible. Nosotros estamos muy conflictuados por el tema de inundaciones, estamos afectados no solo a las ciudades, sino también el tema productivo, porque todo el delta entrerriano, por todo el tema de polderización, o sea, de todo el cercado de tierras para agricultura, lleva a que un montón de campos ganaderos se inunden sí, mucho más que antes, claro, el agua no corra, se quede mucho tiempo, o sea que hay unos impactos económicos gravísimos. En ese orden de ideas seguimos pidiendo la ley de protección de, más que nada, inventariar los humedales, ¿no? Exactamente. Y nosotros, una de las líneas de trabajo que estamos haciendo desde Entre Ríos es empezar, ya que Nación no hemos podido lograr en el Congreso Nacional la ley de humedales, empezamos a trabajar municipalmente los humedales urbanos. Entonces, las ciudades empieza como a resguardarse, a blindarse con algunas ordenanzas para poder, digamos, relevar los humedales y poder preservarlos, por lo menos a nivel municipal, ya que no tenemos una protección más arriba, ¿no? Me interesa mucho eso porque, digamos, acá en la ciudad de La Plata estamos teniendo, creo, digamos, que es un tema, digamos, en general, donde este interés inmobiliario va buscando los sectores, los lugares que, digamos, pueden priorizar o maximizar sus ganancias, y digamos, y siempre lo que hacen es terminan afectando el bien común. Sí, aparte hay otra cosa, yo hablaba con una geógrafa que está mucho trabajando en la cuenca de Luján, y ella me mencionaba la cantidad de demandas que hay contra los barrios cerrados de los vecinos que se inundan, claro, y de los municipios. Entonces, por ahí la gente compra sin tener una idea clara del impacto que puede tener. Exacto. Entonces, por ahí la gente por ahí no conoce, desconoce, hace una inversión, no elabora mucho el tema, y el día de mañana tiene que afrontar un montón de lo que se hace son obras de mitigación. Entonces dice, bueno, para que esta ciudad no se inunde tanto, a este barrio le vamos a hacer tal cosa y vamos a tener que poner tanta plata, hay fondos de resarcimiento, pero eso ya sobre una zona totalmente degradada, ¿no? Lo que nosotros queremos es que eso no nos pase en Entre Ríos, que no sigamos los pasos de lo que ha sido todo el tema de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Que bueno, en ninguna otra parte del país, porque esto se replica en un montón de lugares. Sí, muchos lugares. O sea, que ustedes lo que están avanzando es decir, a ver, no tengo el paraguas protector a nivel nación porque no se puede avanzar, vamos a lo chiquito, digamos, exacto, al territorio más chiquito, que es la municipalidad, y ahí resguardarnos. Exacto, inclusive ahí a veces te sirve y a veces no, porque el avasallamiento viene igual, pero si vos tenés una ordenanza que te identifique las zonas de humedal y los tenés clasificados, una vez que un proyecto se va a venir a presentar y hacer lo que a querer el certificado de aptitud ambiental y todo eso, no lo va a tener, ya localmente no se lo vamos a dar. Y eso es importante, porque vos fíjate, cuando tenés un conflicto de esto, al primero que van a ir a patalear son las intendencias. Claro, sí, totalmente. Entonces, esto los consejos deliberantes y los intendentes han entendido. Entonces, por eso se está trabajando en esa línea. Ojo, se está trabajando en esa línea, no quiere decir que eso ya sea algo zanjado ni que estemos protegidos. Pero bueno, la ley de humedales viene demorada y sabemos que va a ser muy difícil que salga. Porque bueno, por todos los intereses que conocemos, ¿no? Uh-huh. ¿Y eso cómo se están organizando, esto que me comentabas a nivel en Entre Ríos? ¿Con las ordenanzas? Sí. Bueno, hay ordenanzas, si ustedes se fijan, bueno, ahora no tengo bien exactamente, creo que tiene una campana y no me acuerdo cuál otro municipio más. Y es como que, bueno, esos serían como los modelos a trabajar. Más que nada, la principal dificultad para trabajar todo esto es que vos tenés cuestiones geográficas que tenés que ir definiendo. Tenés cuencas hídricas que compartís con más de, de una ciudad. Exactamente. Entonces, te tenés que sentar a hablar de interjurisdiccional. Y otra de las cosas, otra herramienta legal que tenemos es trabajar todo lo que son los comités de cuenca. Sí. Que no son consorcios de cuenca. Porque los consorcios de cuenca son entre privados. Pero el comité de cuenca es una figura legal que te permite intervenir el Estado, vecinos, organizaciones, o sea, hay como una participación más integral. Y nosotros tenemos la ley, pero también hay que implementarla. Todo eso es una es un trabajo, es algo a trabajar, ¿no? Es durísimo. Sí, durísimo. Sí. Pero bueno, en esa línea se va. Y otra de las cosas que estamos trabajando también es trazar hasta dónde son lo que sería el valle de inundación, ¿no? Entonces está todo el tema de línea de ribera. Uh-huh. Bueno, son un montón de cuestiones que por ahí exceden el marco legal y que ya son temas más técnicos que también hay que ir definiéndolo para tener algo más homogéneo, ¿no? Sí, lo difícil que es luchar contra los amigos del poder, ¿no? Porque todos estos empresarios llegan a la instancia de poder establecerse ahí y empezar a hacer una obra porque están en amistad con gente de políticos del poder. Siempre, siempre se necesita para todo cuestión de violación de normas ambientales y sociales, o todos estos procesos de gentrificación que nosotros decimos, siempre necesitas un político involucrado y por supuesto una empresa que tenga ganas de invertir. Nosotros descubrimos el año pasado, después de lo que pasó de Amarras, descubrimos otro barrio que se estaba haciendo y proyectando al lado de Amarras, en el mismo municipio, en el cual no se llegó a hacer casi nada. Lo descubrimos en una página de Miami vendiendo los lotes. Es muy loco lo que estás contando. Una locura. Pero como nosotros estamos reactivos. Hay que hacer una inteligencia mundial. Sí. Esas casualidades, no me acuerdo, solares del no sé qué, una cosa así, muy, unos nombres muy rimbombantes. Claro. Para ofrecer nuestra tierra, nuestra orilla del río. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad que es tremendo. Hay que ver cómo sigue esto, ¿no? Pero uno tiene que estar atento y reaccionando así minuto a minuto porque, como les digo, es un proyecto tras otro. Y nosotros sabemos que hay muchísimos proyectados sobre el río Uruguay y también en el delta entrerriano ya han avanzado muchos también, con las mismas características, ¿no? Sí, la verdad, digamos, es un trabajo arduo, es no quedarnos dormido para nada, porque si uno se duerme un minuto y, como vos decís, aflora, digamos, ya hay un desmonte, ya hay se avasallan las máquinas. En otra inmobiliaria en Miami ofreciendo otro nuevo barrio. Sí, una locura, pero aparte, por ejemplo, en el delta entrerriano, también hay mucho desalojo de gente, de lugareños que han vivido toda la vida y no hay titularización de tierras. Claro, entonces, aprovechan gente, todas las situaciones. Se las llevan puesta. Claro. Gente que vivía, por ejemplo, del trabajo de cestería y un montón de cosas, que nunca han tenido vivían más o menos en el agua, porque ellos son justamente isleños, con las casas en palafita, ¿no? Con otro concepto. Bueno, esos barrios, en algún momento, un montón de gente se desayunó que esas tierras fueron vendidas y que se tenían que ir. Entonces, en paralelo tenés toda una cuestión social muy compleja que, si bien no pasa por ahí en las ciudades, sí pasa en las zonas más rurales. Claro, sí, se llevan puesto la identidad, digamos, de la cultura que tienen, digamos, de años de vivir de una determinada manera. Y bueno, nosotros ahí en Paranacito, que es parte del Entrerriano, sí, ha habido un proceso increíble también de venta de tierras a gente que no es del lugar, cambio total del escenario y el mapa del lugar, ¿no? Los ahorcan de alguna manera a la gente porque las desplazan y les sacan la manera de vivir. Terrible. Qué bueno, es muy, bueno, muy, muy grave. María, ya se nos está terminando el tiempo en el programa, así que te comprometemos para una nueva charla para seguir estos temas que tanto nos interesan a nosotros en Ciudad Resiliente. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, para a disposición para cuando me llamen. Dale, bueno, gracias, un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Ahí teníamos un mensaje de un de una compañera que acá en La Plata, con esto del tema de humedales, se está dando en el arroyo El Pescado, donde se está avanzando y se está levantando tierras, tirando tierras, o sea, se está avanzando sobre una zona de humedales. Es triste, ahora, pero no sé por qué no me sorprende. Increíble que ya hayan encontrado una urbanización similar a la de esta de Amarras en una página de... Ofreciéndola y sí. Terrible. Bueno, y bueno, así bueno, son. No es terrible, es, digamos, o sea, es claro, digamos, no me hagas ruido, por favor. Es la realidad que nos toca vivir y hay que estar atentos para ir frenando todas estas situaciones, ¿no? Porque si no, si uno deja de estar atento y poner el ojo en estas cuestiones, avanzan hasta por encima de tu propia casa. Sí, como, digamos, los distintos temas, ¿no? Se estuvieron como entremezclando, ¿no? Mm. Hay un hilo conductor. Un hilo conductor. Mira cómo María Urquizu, cuando hablaba, hacía referencia de el caso Santiago Maldonado y acabábamos de hablar con Sergio. Así que bueno, maravilloso. Y cómo, digamos, lo que comentaba María recién, digamos, de cómo gente que vivía con una cultura, una ya adquirida, una vivencia. Economías regionales, porque también estamos hablando de una industria que de la cestería que era de ahí del propio del lugar. Eso, digamos, y cómo esa, digamos, cómo avasallan esa violencia económica que nos hablaba María. Claro. Y acá lo vemos también. También. Todo se junta. Todo sí, eso sí. Tiene, ese es un hilo conductor y el poder económico y después te reprime. Uh-huh. Y ahí vamos, con los vamos, políticos que son cómplices. Cómplices, claro. Es así. Bueno, vamos cerrando el programa número 59 y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Maybe, quizás. Hasta el próximo miércoles, raro, digamos, en el último día del mes de julio, el 31. Antes de irnos, qué raro el Olga así. Estas las vacaciones, digamos, uno llega y, digamos, ve toda esta actividad y hoy, digamos, nos encontramos, las vacaciones hacen que cambie totalmente nuestro escenario. Así que bueno, será hasta el miércoles que viene. Chau.